Hay que subir los puños. Latino, despierta, que ahora nos toca a nosotros. Llevo tiempo rimando mi preocupación, dando protestas y expresando mi opinión. Ahora quiero dar propuestas, pues mi doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. Ya, hay que leer, hay que aprender, hay que crecer. Hay que atacar sin olvidarnos de defender. Hay que cambiar para hacer entender que somos parte del mundo, no del tercer. Yo no soy un profesor, solo doy mi opinión, pero creo que gran parte del problema está en la educación, que ya no la dan los padres ni las madres, sino la televisión. ¡Wow! Hay que saber tus deberes y tus derechos para tener base cuando salgas a protestar recho. Hay que estudiar el progreso que otros han hecho en vez de solo sonreír las quincenas cual satisfechos. Hay que sembrar valores en los menores porque el futuro es hoy, pero ojalá mañana sean mejores. Sí, es un gran don creer en Dios y su existencia, pero no podemos negarnos a comprender la ciencia. En animales la fuerza es supervivencia, pero en humanos la supervivencia es la inteligencia. Debemos actuar con personalidad porque lo que dicen las masas no siempre es verdad. Debemos sentir orgullo de nuestra nacionalidad y extinguir ya la fuga de talentos por comodidad. Debemos conocer las leyes, saber quiénes quieren mejoras y quiénes quieren ser reyes. Llevo tiempo rimando mi preocupación, dando protestas y expresando mi opinión. Ahora quiero dar propuestas, pues mi doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. Ya, hay que leer, hay que aprender, hay que crecer. Hay que atacar sin olvidarnos de defender. Hay que cambiar para hacer entender que somos parte del mundo, no del tercer. Entiendan que yo no soy un tutor, soy solo un chamo con valor que quisiera un mundo mejor. Soy alguien que se molesta cuando ve personas cuya meta es un carro lujoso en vez de una mejora. Y es que yo también quiero mi casa con piscina, pero más quisiera no ver más niños en la esquina. Bájate en cualquier barrio y camina. ¿Tú crees que esa vida es justa en un país lleno de riquezas divinas? Hay que crecer, cambiar nuestra mentalidad, pues la inseguridad en estos días es en realidad una moda más que una necesidad, pues el subdesarrollo empieza en la mente, la sociedad. ¡Wow! No envidies lo que el otro tiene, no critiques tanto y empieza a luchar por lo que te conviene, porque solo es posible que llegues lejos, pero aún lejos seguirás solo como un pendejo. Llevo tiempo rimando mi preocupación, dando protestas y expresando mi opinión. Ahora quiero dar propuestas, pues mi doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. Ya, hay que leer, hay que aprender, hay que crecer. Hay que atacar sin olvidarnos de defender. Hay que cambiar para hacer entender que somos parte del mundo, no del tercer. Ya. Es Cáncer Güero, Caputo del instrumental. Esto es Partido Latino. Abre los ojos ya, sube bien alto tu bandera. Hay que cambiar, hay que crecer. No somos del tercer mundo, somos del mundo. Sí, sí, nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Siempre.